reunión. Sí, buenas noches. Mira, nosotros somos del Frente Ciudadano, que se creó a raíz del operativo rastrillo que ejerció el gobierno del Distrito Federal en contra de los locatarios y vendedores ambulantes, así como el transporte público. Sabemos que fue un abuso de autoridad que hizo el gobierno del Distrito Federal en contra de todos los comerciantes, y por eso se creó el Frente de Ciudadanos de Coyoacán, en donde hemos estado participando en mesas de trabajo en conjunto con comisión del gobierno del DF, como la delegación Coyoacán. Todos los miércoles asistimos a cabildos, en donde nos atiende el licenciado Jaime Juárez, y donde nos estaba atendiendo también Ramón Flores, que era el subdirector de Mercados y Vía Pública. Hoy nos iban a presentar al nuevo subdirector de Vía Pública y Mercados para darle continuidad precisamente a las mesas de trabajo. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que no se ejerza otra vez el abuso de autoridad contra los locatarios como el ambulantaje. Nosotros estamos dispuestos a acatarnos, someternos a una regularización, incluso estamos trabajando para que se haga un censo y un padrón de todo el ambulantaje y no se nos esté etiquetando que nosotros somos los que estamos proliferando. ¿Cuántas tiendas como la que tenemos aquí enfrente, el Oxxo 7-Eleven, les dan autorizaciones y en lugares estratégicos? Hoy vemos que estamos encapsulados por estas tiendas transnacionales y están en perjuicio de nuestra economía local y familiar. ¿Cuántos años lleva cada uno de los compañeros solicitando una autorización y se le ejerce el moche, la mordida? Y hoy nosotros queremos que eso se acabe. Nosotros como ciudadanos siempre hemos sido respetuosos de la ley, siempre hemos sido respetuosos de coadyuvar con las diferentes autoridades a nivel Distrito Federal como delegacional. Hoy sí reprochamos el maltrato que se está ejerciendo contra todo el comerciante. Hoy vemos que el gobierno del Distrito Federal, como Miguel Ángel Mancera, hace un programa sin consultar a nosotros los ciudadanos, que somos los que pagamos nuestros impuestos para que ellos tengan un empleo. ¿Cuántas horas llevamos ahorita? Desde las 6 de la tarde y no tenemos a ningún representante del gobierno del Distrito Federal como delegacional. Hoy ni su salario que se les da del erario público se lo ganan, ¿no? Nosotros tenemos que salir día con día a la calle, con climas extremos como el sol, las lluvias ahorita, con nuestras familias, porque hemos generado un autoempleo y hoy el gobierno nos lo pretende quitar. No nos negamos a regularizarnos, lo hemos dicho. Es más, con la regularización nosotros logramos el entre, el moche y la mordida. Y eso es lo que nos interesa. Tanto que nos interesa que hemos estado cada miércoles en las mesas de trabajo, como también en las reuniones que hemos hecho en los recorridos con las autoridades. ¿Por qué? Porque nos interesa evitar este tipo de corrupción y seguir fomentando la corrupción en los funcionarios públicos. Por eso nos vemos en la necesidad de protestar y salir. No nos gusta protestar, pero hoy, al no ser escuchados, al romper el diálogo cuando se nos invita en los medios, que siempre las autoridades con el ciudadano tiene y le da prioridad al diálogo, pero con los hechos no ejerce ningún diálogo. Y lo vemos ahorita cuando fuimos citados a las 6 de la tarde frente al DIF Juárez Maza, que se encuentra ubicado sobre esta misma calle. Entonces, los compañeros hoy reunidos aquí, solicitamos la presencia tanto del gobierno del Distrito Federal como delegacional a que le demos continuidad a esta mesa de trabajo, porque al rato sabemos que también pueden salir en los medios y etiquetarnos por estar bloqueando una avenida como el Eje 10. Pero lo hacemos por los incumplimientos y el rompimiento y la simulación que juega la autoridad con ese doble discurso. Mientras en los medios dice que está abierto al diálogo y que hacen consultas para ejercer y crear una nueva ley, en los hechos vemos que hacen todo lo contrario. Imponen leyes que van en perjuicio de nuestra economía popular, en perjuicio de nuestra economía familiar y en perjuicio de nuestro comercio local. Entonces, Eso es lo que nosotros, a través del frente, pretendemos que se le dé esa continuidad en estas mesas de trabajo. ¿Desde cuándo comenzaron los operativos? El operativo empezó el 26 de febrero y se hizo un acuerdo con una comisión del gobierno del Distrito Federal, como una comisión en donde estuvo presente el gabinete del delegado Toledo, que hoy a la fecha precisamente se iba a ratificar ese acuerdo en donde se suspendían en su totalidad el operativo rastrillo y las supervisiones que venía ejerciendo el gobierno delegacional a través de los servidores públicos de vía pública, que a la fecha sabemos siguen solicitando el entre y el moche y la mordida. Nosotros queremos erradicar y por ese motivo estamos combatiendo día con día, porque hemos tenido presencia los miércoles, los sábados y aparte los días adicionales como hoy día jueves, en presencia de las autoridades para que logremos concretar este censo, que es el único que solicitamos. Un censo y el respeto al trabajo, que es el autoempleo que cada uno de nosotros tenemos trabajando años, 20, 30, y aún a la fecha no tenemos ninguna regularización y ninguna autorización. ¿Y en este momento cuál es su exigencia para liberar la vialidad? Que se presente alguna comisión del gobierno del Distrito Federal y delegacional. Que de hecho estaba programada la reunión desde las 6 de la tarde. Ahorita decidimos cerrarlo porque nos hablaron que una hora, dieron las 7. Nos hablaron media hora, 7:30. Nos hablaron las 8 y hoy hasta el momento, no sé ahorita qué horario sea, pero no vemos ninguna autoridad ni del Distrito Federal ni delegacional. Perfecto. ¿Les gustaría agregar algo más? Sí. Que nosotros en ningún momento les solicitamos que fueran candidatos a jefe del gobierno del Distrito Federal, a jefes delegacionales, a diputados locales, a diputados federales, para que hoy no hagan su trabajo como nosotros requerimos como ciudadanos. Están ahí para defender nuestros intereses del pueblo, del ciudadano, no para transgredir nuestros intereses, como hoy vemos que están implementando nuevas leyes en perjuicio de todos los ciudadanos. Asimismo, también estamos convocando para el sábado a las 10 de la mañana a formar una caravana en un recorrido sobre Periférico, llegar a TV Azteca y Televisa, y si este medio se escucha y tiene eco de la zona sur, pues los invitamos. Va a ser el sábado a las 10 de la mañana para manifestarnos en contra de un programa, del programa Hoy No Circula, ya que pagamos tenencia, refrendos, tarjeta de chip, licencias, y en qué condiciones tiene el gobierno del Distrito Federal cuando vemos aquí a simple vista los baches que tenemos. Primero tiene que cumplir con sus obligaciones el gobierno del Distrito Federal como la delegación, y no que vengan en campañas y prometan y ejerzan programas sociales que sabemos que los van a canalizar en su momento para una elección popular, y ahí viendo la reelección, pues mejor nos vemos en la necesidad de decirles, de denunciarles y de protestar que estamos en contra de eso, porque en ningún momento se le ha consultado a ningún vecino. Sabemos que utilizan incluso estos comités vecinales de despensa, porque en su momento también sabemos que hicieron y transgredieron una elección libre y popular para que sean cómplices de nuestras autoridades delegacionales. Los invitamos a que reflexionen, se sensibilicen con la ciudadanía, no con nuestra organización, con la ciudadanía, porque al final todos somos agraviados, independientemente si somos comerciantes, ambulantes o automovilistas. Estamos siendo agraviados en nuestra economía, de nuestro bolsillo. Cada día ni para los chicles nos alcanza. ¿Algún mensaje que le gustaría darle a las personas de Santo Domingo que lo están escuchando? ¿Perdón? A las personas de Santo Domingo, ¿algún mensaje en especial para las del barrio? No, pues que recuerden que somos una colonia de lucha, que nuestros padres, nuestros abuelos nos forjaron y nos enseñaron, y nosotros tenemos como tal que seguir refrendando ese espíritu de lucha, de combativo y de resistencia, porque si lo vemos desde esa manera, es una forma de resistencia, de resistir todos los agravios que vemos que está haciendo el gobierno federal, como estatal y municipal, o en este caso delegacional. Eso es lo que nosotros pretendemos, invitamos incluso a los mismos colonos de nuestra colonia, que recordemos esos momentos cuando nuestros padres, cuando se inició la colonia, defendíamos cada calle, y que incluso en su momento tenemos lemas como agua, jabón y cubeta. ¡Agua, jabón y cubeta! ¡A Santo Domingo se le respeta! Sería todo, gracias. Muchas gracias. Dale, el de... ¿En qué estación?